Y era una noche de invierno que llovía chaparrones. Un niña moje decía, yo cerito dame fijones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba. Y tu padre Luis hacía y arcayatita gitana. Ay, no sé. Te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Sentía tu marihuana cantaba y tu padre Luis hacía.